Sonidos de una Nación presenta Elecciones presidenciales en Argentina, desde la ley Sáenz Peña hasta las PASO. El primer gobierno elegido democráticamente llegaba a su fin. Se cubrían las calles con el retrato del candidato. Osvaldo Bayer. Con siempre slogans que no decían absolutamente nada. Por ejemplo, se traía el retrato de Irigoyen, el retrato de Alvear. El escrito que decía es, por ejemplo, siempre así, radicales. ¿Cómo siempre así? ¿De qué manera? O, por ejemplo, vote Alvear pensando en Irigoyen. Pero jamás se hablaba de leyes sociales o de aplicar el socialismo o de la libertad. El por entonces presidente, el radical Hipólito Yrigoyen, tenía que resolver el dilema de quién sería su sucesor. En la Convención Nacional Radical de 1922, a pesar de las grietas dentro del propio partido, Yrigoyen decide dar su apoyo a Marcelo Torcuato de Alvear, y este finalmente es elegido por la convención como el candidato a presidente por el radicalismo en las elecciones de ese año. Alvear no era yrigoyenista, no era justamente el candidato que seguiría la línea populista de Yrigoyen, sino que era un aristócrata. Osvaldo Bayer. Dentro del Partido Radical tenía una forma de ser que pegaba mucho con la aristocracia porteña. El 2 de abril se llevaron a cabo las segundas elecciones democráticas bajo la ley Sáenz Peña. Los que mostraban un plano muy distinto eran los socialistas. Pero eran realmente actos muy atildados, donde se hablaba de cultura, donde se hablaba del porvenir de la clase trabajadora. Y también después venían los actos anarquistas, donde se aconsejaba a los circunstantes a no votar. La dupla radical Alvear, Elpidio González, se impuso con el 47% de los votos contra el 15% de la Concentración Nacional, el 7% del Partido Demócrata Progresista y el 6 del Partido Nacionalista. Alvear, que en ese momento se encontraba en el cargo de embajador en Francia, recibe la noticia con entusiasmo y empieza a pensar en su gabinete, que en su mayoría resultaría crítico de Yrigoyen. El 12 de octubre de 1922 se transformaría en un día histórico para la radiofonía argentina. Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia de la nación y la ceremonia de traspaso fue transmitida por radio. Sonidos de una Nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.